Desde Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801. Canal 291 de frecuencia modulada. 106. Siempre una canción. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Paró de llover, por lo menos, ¿ah? Exactamente, las patas de rana. No van a crecer patas de rana. Ni las vamos a tener que ir a comprar directamente. Bueno, espero que ande todo lindo, que estemos todos flotando como corresponde, ninguno abajo del agua. Tremendo, ¿eh? Buen día, Saladillo, buen día 25, buen día Alvear, buen día Roque Pérez. Mañana que estamos arrancando con vos, mañana acuática hoy vamos a hacer, ¿eh? Una mañana más que acuática, compartiendo aquí en la radio, este viernes. Es tremendo, tremendo, tremendo. Ahora en un ratito vamos a compartir los registros de lluvia. Los nuestros y los que vos nos estás mandando al SMS al 2345-651479 y al WhatsApp 2345-651479. Y vamos a ver por ahí qué dice el pronóstico, ¿eh? Por ahí seguimos un poquito más. Por ahí llegamos a los 100. Bueno, tenemos... Para amenizar la jornada de hoy, por supuesto, tenemos regalos para compartir. Regalo del descanso, la cena del descanso, las pizzas de la Juana, las cenas de Galway también. Y, por supuesto, el regalo de Alima Shoes, que además del sorteo de la radio, te regala el domingo una liquidación espectacular. El domingo a partir de las 12 del mediodía, pares únicos. Qué lindo. Uso brasileiro. Exactamente. Qué lindo. Es viernes, chicos. El agua, lo que sea. No, nada. Nosotros, el viernes es sagrado para nosotros. Você abuso. Qué lindo. Mañana espectacular, pensé que iba a ser más frío hoy, pero no, ahora te cuento. Estamos en este viernes 19 de mayo de este 2017, en esta semana número 20 de este 2017. Faltan 6 días para el próximo feriado, que es el jueves 25 de mayo, día de la revolución. Bueno, arrancamos, Tenemos que arrancar la mañana de la radio. Right now. ¿Está lloviendo en dónde ahora? Mira, en Santa Rosa está lloviendo. Y en la zona de Azul también, por allí. Bueno, cerquita de Azul. Entre Azul y Tandil está lloviendo. Nos vamos a repasar las farmacias de turno para hoy, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, que es la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para este 19 de mayo. En Saladillo, hoy Farmacia Libertad. En 25 de mayo, hoy de turno Farmacia Llorens. en Roque Pérez, hoy de turno Farmacia Molo y en General Alvear, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga, todas las obras sociales, perfumería, anexos, Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte, claro. Pasamos por también nuestras efemérides. Exactamente. Mira, una, no sé si será, sería pariente de la gobernadora, pero en 1984 fallece la destacada filóloga, folclorista, profesora y escritora Berta Elena Vidal de Batini. Ahí estamos. Bueno, nos vamos a los números de la suerte en esta mañana de la 106. Allí vamos. ¿Qué pasó en la nacional? La primera 5.680, matutina 5.658. Sospechoso otra vez, 5.680 la primera, 5.658 la matutina. ¿Qué querés que te diga? Sospechosito. Vespertina 6.471, nocturna 2.212. Provincia de Buenos Aires, primera 0.418. Matutina 5.126, vespertina 5.757 y nocturna 2.860. Sospechositos, la primera 5.680, matutina 5.658. Nos vamos a los datos del tiempo. A ver, ¿qué pasó? ¿Vos querés saber cuánto llovió? Bueno, primero el pronóstico. Para hoy esperamos una máxima de 16 grados, con sensación térmica de 15, con lluvia y lloviznas ocasionales. Por la noche, nubosidad de baja altura. Para el sábado, una máxima de 13 grados, con 48% de precipitaciones. No se descarta la posibilidad de algún chaparrón fresco para mañana, 13 de máxima. El domingo veremos el sol, por suerte. Nubes dando paso a algo de sol, algo cálido por la noche, principalmente claro, en máxima de 17 grados. Y se afianza el solcito lunes y martes con máximas de 20 y 18 grados. Reitero, hoy seguirán las lluvias intermitentes, como lo podemos ir viendo, que de a poquito se van poniendo oscurito. Registro de lluvias. A ver, Lili de Roque nos manda que llovieron 90 milímetros y está feo. Gracias, Lili. Cristian de Toledo nos cuenta que cayó 118 milímetros en el kilómetro 175. Tremendo. A ver, Claudio nos cuenta la lluvia de allí desde 25 de mayo. En 25, la lluvia caída 60 milímetros en Mosconi, 25 en la tribu, 28. Aquí en la ciudad de Saladillo, nuestra Davis, nosotros medimos 81 milímetros de lluvia caída, con en este momento viento del este a 5 kilómetros por hora. La temperatura es de 14 grados, la humedad toda, obviamente. La presión atmosférica 1001.6, muy baja, la presión atmosférica 1001.6. Viento realmente muy tranquilo del este, con ráfagas de entre 3 y 5 kilómetros por hora. Te reitero, la temperatura actual es de 14 grados. La sensación térmica es de 14 grados. Coincide con la temperatura. Más registros a lo largo de la mañana aquí con nuestros oyentes. Vamos recibiendo los registros de lluvias de toda la región. Allí de a poquito, a través del WhatsApp y también a través de el SMS. Hacemos el cierre, dale. La 106, datos del tiempo. La radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene. Vas contigo donde quieras. La radio eres tú. Las 9 y 9. Tomamos el diario de la mañana en su edición de hoy. La agroindustria bonaerense tiene protagonismo en la nación. Los ministros Villegas y Sarkis visitaron Saladillo. Técnicos de la comuna respondieron a concejales ante rendición de cuentas y aumento de salarios. En reunión ampliada de la Comisión de Presupuesto, concejales recibieron a integrantes del equipo económico de la Municipalidad de 25 de Mayo, a quienes les hicieron preguntas por cuestiones inherentes a la rendición de cuentas. En conflicto entre municipio A y la APU sigue sin solución. Son los trabajadores del Hospital Unzué. Tendrán una nueva reunión el martes. Pie de página en la tapa del diario La Mañana, el Zócalo. Anoche, en 25 de mayo, un voraz incendio destruyó una vivienda familiar. En la Cámara Baja bonaerense aprueban proyecto de ley que limita el beneficio del 2x1. En Saladillo presentaron caniles para castraciones. En 25 de mayo, peñas de fútbol inician el programa Hincha Amigo. Ahí están los títulos de tapa del diario La Mañana. Nos vamos a música. ¡Apa! Así arrancamos el viernes. Tremendo. Estamos con Kiss y esto que se llama Fui Hecho para Amarte en esta mañana de la radio. Esperamos alguna lluviecita más, ¿eh? Menos mal que teníamos el pluviómetro limpito, dale. I was made for you, baby. Estamos escuchando a Kiss. Esto se llama Fui Hecho Para Amarte. Vamos a más info. Sección Interés General de El Diario La Mañana. Un voraz incendio destruyó una vivienda anoche en 25 de mayo. Fue en una casa particular situada casi en el centro de la manzana, comprendida entre 33, 34, 102 y 103. Un incendio de gran magnitud, presumiblemente generado a partir de una pantalla de gas, que habría explotado o quemado ropa puesta a secar, consumió anoche en su totalidad una vivienda familiar ubicada en el barrio San Vicente de Paúl, en la ciudad de 25 de mayo, sin que se produjeran heridos o víctimas fatales. El hecho ocurrió cerca de las 19 en una casa particular situada casi en el centro de la manzana. Allí estuvieron, claro, los bomberos. El rápido accionar de los bomberos impidió la propagación de las llamas, con el consecuente riesgo de las propiedades linderas. Aún así, no se pudo evitar la pérdida total ocasionada por el siniestro. Tremendo, ¿eh? Bomberos en alerta en Roque Pérez. Consultado el comandante Ramón Pierini, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos, consignó que están preparados y alertas ante cualquier situación que se pueda producir ante la amenaza de lluvias y las consecuencias que puedan ocasionar el caudal en el río Salado. Ramón Pierini, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Roque Pérez, dijo que mediante la Federación Bonaerense, en la Regional 3, que comprende 12 cuerpos, incluido el de Roque Pérez, están en contacto permanente recibiendo comunicaciones donde, ante una necesidad de requerir ayuda, están dispuestos a colaborar. Pierini agregó que los integrantes del destacamento número 1 de Carlos Begueri también están alertas en caso de brindar ayuda a una zona rural del distrito cercana a la localidad. Bueno, ahí está, ¿eh? Los bomberos de Roque Pérez en alerta por el río Salado. Virus. Vuelvo a desear pronta entrega. Esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado. Thank you. Acordate que tenemos regaletes hoy para compartir. Tenemos la cena del descanso, las cenas de Galway, las pizzas de la Juana. Tenemos el regalo espectacular de Lima Shoes, que es una orden de compra. Acordate que hay la gente de Lima Shoes va a estar el domingo esperándote con un domingo de locos a partir de las 12, con pares únicos desde las 2, desde 100 mangos, Rivadavia 2758 de Saladillo. A ver cómo viene el Pocas Plumas. ¿Qué tenemos en el Pocas Plumas? El viernes hoy tenemos a Walter Farías de Riestra con buen folclore. También se vienen las picadas desde las 9 de la noche, desde las 9 de la mañana, perdón, allí al circuito, al autódromo de Roque Pérez, con dos pistas simultáneas, ¿no? Es tremendo. Seguimos con info ahora. Exactamente. Vamos con info. Después compartimos más mensajitos. Dale, vamos. Sigue siendo noticia la ballena azul. En Catamarca, un juez obligó al gobierno a tomar medidas contra el juego de la ballena azul. Para la justicia, el Estado debe generar medidas de prevención. Se trata de un fallo inédito en la Argentina. En marzo, las ventas de los supermercados subieron. Lo difundió el INDEC, sin embargo, siguen evolucionando por debajo de la inflación acumulada. En Brasil, renunciaron los ministros de Cultura y de las ciudades. Tras el escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Temer, Bruno Araújo y Roberto Freire dejaron su cargo. La CGT expresó su preocupación. Está preocupada la CGT, mira qué bueno, se preocupó por la economía, el empleo y los jubilados. Qué bárbaro. Empiezan a abonar ya un nuevo paro, ¿no? Cuando empiezan a preocuparse es porque se viene un paro. River le ganó 3-2 a Melgar en Perú y se clasificó primero. Lucas Alario, Camilo Mayada y Nacho Fernández anotaron los goles del equipo de Gallardo. Descontó Omar Fernández y Herrera para el local. 3-2 fue el partido en Arequipa, Perú, y logró River el objetivo de terminar primero en el grupo 3 de la Copa Libertadores. Estudiantes le ganó a Barcelona. Exactamente, mira vos, tremendo. Claro, el Barcelona de Ecuador. Y se acerca a la clasificación. Con goles de Caballero Sánchez y Verón, el equipo de Viva se impuso 3-0 en Guayaquil. Qué grande ganarle al Barcelona. Claro, de Ecuador. En Brasil, miles de personas salieron a la calle a pedir la renuncia de Michel Temer. En varias ciudades de Brasil, los manifestantes reclamaron también que se convoque a elecciones generales anticipadas. Bueno, si no les alcanza a la gente que protesta, pueden importar de Venezuela, ¿no? Los venezolanos la tienen re clara con eso. Habrá clases durante la primera semana del receso invernal para recuperar los días perdidos. En castellano, ¿qué quiere decir esto? Vacaciones de invierno, primera semana, clase. Lo confirmó Alejandro Finocchiaro, que es el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a estar atentos. Vidal, que dijo: dentro del peronismo no hay quienes representen algo distinto al pasado. Bueno, ya está, bastante de noticias, vamos. Un tema que particularmente me gusta mucho. Es un dúo. Ella Baila Sola se llama. Y el tema es Amores de Bar. Qué lindo recuerdo. Y así es mejor, amores de barra, y un lápiz de labios más puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano y vuelvo a tu lado. Calculando, no acercarme demasiado, manera de manejar tus manos, te comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más. Amores de bala y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano. Son las 12, hasta las 5 te utilizaré, no hace falta que mañana na, na, na, na, na, na. Me encanta este tema, Exactamente, un lindísimo recuerdo de Ella Baila Sola con este Amores de Barra. Y 26 de este viernes 19 de mayo de este 2017. Bueno, a ver, si me acuerdo las lluvias. En Saladillo, 81 milímetros. En Roque Pérez, 90. Tremendo, En 25 de mayo, casi 60 milímetros. En Alvear, 91, me pasa por acá Graciela. Tremendo, ¿dónde iba a ir toda esta agua? Es una locura, Más o menos de promedio, si hacemos un promedio ahí en toda la región, cayeron casi de día de promedio alrededor de 80 milímetros. Porque fíjate, los promedios de entre 80, 90, 91 y 60 te da casi más de 80. Imagínate dónde va a parar toda esa agua. Es tremendo. Bueno, los mensajitos que van llegando y van participando. Acordate que si mandas un mensaje antes de las 9:30 de la mañana es como si hubieras mandado tres. Por eso se llama triple chance. Está Silvina de Saladillo, quiere Juana Galway para compartir con su amiga que viene a visitarla desde Gualeguaychú y pide un tema de Maluma. Bueno, trae las plumas, la amiga. Trae las plumas, la amiga. No, viste, porque allá es el... Hola Carlos en Roque Pérez, ayer por la mañana, ¿qué dice? Ayer de mañana lo lleva el día, llovió 97, midieron por acá, bueno, 91 midió, 90, 91 midió nuestra amiga Lili, vos decís 97, probablemente haya tranquilamente una diferencia, sí, ¿no? Mirá, en 500 metros hay diferencia. Buen día, Carlos. Quiero Juana, dice Marisol de Saladillo. Buen día, Carlos. Soy Mirta de Alvear y quiero triple chance. Mirta, tenés que mandar de cuál de todos los sorteos querés participar. La triple chance no es un regalo, es la posibilidad. Tenés que decir de cuál sorteo querés participar. Quiero Galway, dice Pao. Osvaldo está participando de la Juana y a Lima. ¿Qué más? Quiero Juana, dice Ale. Isabel participa de los sorteos. Grade Alvear está participando y quiere un tema de Soda Stereo. Quiero Juana y a Lima, dice Ale de Saladillo. También está Vilma participando. Hola Carlos, quiero Galway y quiero los Juana. Espero que no llueva más. Bueno, todos esperamos lo mismo, pero el pronóstico dice otra cosa, ¿no? Olga de Saladillo también está participando. Está Lía. Belén. Hola Carlos, quiero la cena del descanso, dice Javier, un abrazo. Belén y Ivana también está participando. Quedan 20 segundos de triple chance, así que apurate a mandar tu SMS. Nos vamos al WhatsApp. ¿Qué tema? Carlos Amores de Barra, Ella Baila Sola. ¿Cuántos recuerdos? Tremendo, ¿viste? Ah, espectacular. Vamos a más mensajitos. ¿Qué dicen por acá? Hola Carlos, en 25 llovió 59, en Alvear 91, dice Graciela. Lluvia caída en el kilómetro 175 de la ruta 205, 118 milímetros. Beso grande para Lili de Roque, también Graciela de Alvear, que nos cuenta la lluvia. No, es una locura, ¿Dónde va a ir a parar tanta agua? Es todo un tema. Todo un tema. Bueno, muchas gracias por los videos de la ballena azul, los memes de la ballena azul en broma. Bueno, están buenos. Nos vamos a una pausa. Ivana de Saladillo alcanza a participar con triple chance. También Jenny, se terminó la triple chance, sonó el top de las 9:30 de la mañana, pero arranca la doble chance. Nos vamos a la pausa. Chiquitinga, pequeña, hemos conseguido los mejores anunciantes que tienen las mejores promos de la región. Los metemos en una tanda, los comprimimos, los pulimos y los ponemos en el aire. Dale.

Esto, 24K Magic, aquí en la 106. Bajamos un cambiecete. Ah, ¿cómo que no? 9:39, claro, con los Fun Young Loving Criminals, aquí en la 106. Y este, I'm Not in Love, no estoy enamorado, dale. I'm not in love, no, no. Fun Loving Love. Exactamente. Los Fun Loving Criminals. Bueno, vamos a ver qué pasa con los productos que prohibió la ANMAT hoy. Con la firma de dos disposiciones, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, de la Argentina, prohibió la comercialización de productos alimentarios en todo el territorio argentino. 1. Suplemento dietario a base de café verde, té verde y goji, marca Super Goji, elaborado por TSA. Bueno, lo vas a tener en el portal de la radio, la106.com. La autoridad regulatoria explicó que el fruto del goji no está contemplado por el Código Alimentario Argentino. Así que atención con esto, No está reglamentado ni contemplado el fruto del goji o goji por el Código Alimentario Argentino, así que todos los productos que tengan en su constitución o en su manufactura el goji, bueno, van a ser decomisados. Así que atención con esto. Por otra parte, prohibieron la comercialización del producto denominado bebida sin alcohol de extractos vegetales marca Fagus, 100% natural, muy natural no era. Fagus 100% natural de medio litro, elaborado por Fagus, productos regionales de Tucumán. ¿Por qué? Bueno, es un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y o fraccionado en un establecimiento determinado. No podrá ser fraccionado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República Argentina. Así que atención con esto. Si hay por ahí alguno, bebida sin alcohol de extractos vegetales marca Fagus 100% natural de medio litro, elaborado por Fagus, productos regionales Tucumán, sácalo de la venta porque vas a tener problemas, Prohibida la comercialización entonces de un suplemento dietario y una bebida. Después te cuento más en esta mañana de la radio. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa en este viernes. A ver, nuestros amigos, nuestros oyentes participan de la mañana de la radio con mensajitos y por supuesto también con regalos y sorteos. Ahí está Claudia de Saladillo, Daniel, ¿qué más? Buen fin de dicen por acá, gracias. Silvina, Carlos, Endelka, más de 120 milímetros porque la lata de durazno se rebalsó. Ah, la pelota. ¿Y la lata llena son 120 milímetros? ¡Pah! Bueno, gracias por el dato, chicos. Saludo grande a Martu y Meli de Delca. Carlos, soy Karina de Sala. Quiero Juano, quiero Galway. Un beso enorme. Está Gaby de Saladillo. Hola, Carlos. Buen día. Quiero descanso para el horóscopo Capricornio. Bueno, dale, yo te lo guardo. En Blackier 140. Nah, ¿en serio? 140 milímetros en Blackier. Y claro, la tendencia es para el norte, sí. Tremendo, 140 milímetros en Blackier. Quiero Galway, dice Daniel de Saladillo. Marilina, está escribiéndonos también. Carlos, recién por la radio, ¿qué sorteas hoy? Ahora te cuento, tenemos sorteos de Galway, de la Juana, del descanso, de Alima Shoes. La semana que viene vamos a tener lavados de autos también. Bueno, tremendo hoy, Buen día, Carlos. Quiero Galway, dice Mirta de Saladillo. También está participando. Bueno, me quedo con eso. 140 milímetros en Blackier. Tremendo. Bueno, vamos a agregarlo. Ya estamos subiendo también toda la información al portal de la radio, la106.com. www.la106.com. Pausa y volvemos con más en esta mañana de la 106. Pegadito a la pausa viene Enrique Iglesias, Los Ratones Paranoicos. ¿Qué más? Bueno, un montón. Gustavo Cerati también va a estar pegado a la pausa. Ya volvemos con más en este viernes. Es viernes. Vamos, para adelante, dale. Parrilla y restaurante Las Brasas. Renovado local, con más comodidad, más espacio, tenés que conocerlo. Parrilla libre, platos elaborados, postres, festejos en el salón, reserva sin cargo. Festeja tu fiesta con nosotros. Parrilla y restaurante Las Brasas, la parrilla más elegida de toda la región. Colectora Ruta 205 y Marcelo T. de Algar, Saladillo. Nueva

siempre, siempre te da más. Estás escuchando la 106. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a buscar la luna y el sol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en la sombra. Juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A tu salud bebiendo, a tu salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, solo le estoy pidiendo, romper este silencio, romper este silencio. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol. No es muy buen ejemplo, ¿no? Tráeme el alcohol que quita el dolor. No es como muy buen ejemplo para nuestra juventud, ¿vio? Va a salir el billete de 1000 mangos. No hay inflación, ¿no? Los billetes de 10 y de 5 parece que se van a convertir en monedas. Se viene el billete de 1000, parece, con la imagen del hornero que va a estar en la calle en octubre. Qué bárbaro, ¿eh? Se espera que el último trimestre salga al mercado la moneda de 5 y el nuevo papel de 20 mangos. Va a tener un hornero medio naranjita, medio así, color naranja, ¿no? 1000 mangos, billetito de 1000. Qué bárbaro. Bueno, nos vamos a un toquecito más de info. Macri se reunió con el primer ministro japonés Shinzo Abe. Los mandatarios firmarán un memorándum de cooperación para facilitar intercambios comerciales en diversas áreas. Sarasa, sarasa, sasa. Sarasa, sarasa, sasa. ¿Qué más? Ah, tenemos mensajitos que van llegando con doble chance. Ahí está. Bueno, participando de los sorteos de hoy, ahí está Isabel, que participa de Lima Shoes, de La Juana, Daniel B, de Saladillo. Tenemos regalos hoy, los regalos. A Lima Shoes, 300 mangos para llevarte y gastar en Lima Shoes, que el domingo tiene esto de esta locura, ¿no? Que van a estar vendiendo pares únicos a desde 100 mangos.